Quiero tenerte a mi lado, quiero brindarte mis besos, quiero guardar mis caricias para ti. Quiero decirte al oído cuánto te quiero, mi vida, quiero que seas toda para mí. A mi lado, quiero brindarte mis besos, quiero guardar mis caricias para ti. Quiero decirte al oído cuánto te quiero, mi vida, quiero que seas toda para mí. Todas, todas.